Mari Mari Compuche, Mari Mari Pu Lamien, Mari Mari Pu Guanui Anay, Inche Vanessa Villañan Copingain, Tañi Lof, Pulof en Resistencia del Departamento de Cusamen, Curromapu Los Huaycham, Tañi Lonco Huaychafe Facundo Jones Guala Pingain, preso político mapuche en el CCP de Temuco. Buenas noches a todas y a todos. Nos encontramos aquí en Frente Nehuen por FM Aras, Radio Comunitaria. Mari Mari Pulamien, Mari Mari Compuche, Mari Mari Pu Wenchu, Pu Somó, Pu Pichequeche, Pu Wenui, Incheta Claudina Pilquimán Piñen, Tañilov, Guaiteca, Guaiteca Meo. Muy buenas tardes a todos en otro programa de Frente Nehuen. Muy contento de poder comunicarnos con toda nuestra gente mapuche y también los amigos que nos están escuchando. Buenas tardes. Mari Mari Compuche, Mari Mari Compu Wenoyanay, Incheta Ocamillanyan Copiñen, Tañi Lonco Huichafe Facundo Yones Guala Piñen, Tañi Lof, Pulof en Resistencia, Departamento Cusamen, Curramau Puché, Curramau Fuchá. Buenas tardes a toda la audiencia, Radio Escuchas que estén del otro lado, aquí nuevamente en Radio Alas, en la casita alada. Que ya no es la casita azul, sino es la casita de Chapa. Bueno, tenemos bastante información para compartir esta tarde. Sí, antes que nada podríamos decir los números de contacto y la nueva dirección como para que puedan escucharnos. Los números de contacto son 44 93 150, es el teléfono fijo, y también pueden enviar WhatsApp al 2944 80 23 15. Y para escucharlo online tienen que tuvimos complicaciones con la página de Radio Alas, pero se puede escuchar en redenfoques.com.ar, y si no pones en Google radios comunitarias Alas, FM Alas, y ahí te va a salir para poder escucharnos en vivo. Entonces, Red de Enfoques. Redenfoques.com.ar. www.radioenfoques.com.ar. Así es. Perfecto. Bien, hoy tenemos muchas novedades. Tenemos varios comunicados, tanto de los presos políticos que están en el Gulumapu, presos políticos mapuches. También tenemos comunicado de Pulof, comunicados de la Huente Mapu. También vamos a estar hablando sobre una censura que hubo estuvieron a punto de la deportación de 3 fotógrafos argentinos. Sí, esto sucedió allí en Gulumapu, en Chile, donde casi fueron deportados, pero gracias a la presión social y más que nada virtual que se hizo, los cumpas pudieron quedarse allí en el país vecino y poder ejercer su profesión de fotógrafos. Y también, sobre todo, como toda la audiencia está al tanto de todos los acontecimientos que han venido sucediendo en el vecino país, para nosotros el Gulumapu, un mismo territorio, con los hermanos chilenos y también nuestros hermanos mapuche que se encuentran ahí del otro lado. Somos un mismo pueblo porque somos todos pobres, somos todos gente trabajadora. Y vamos a estar hablando sobre la situación que se estuvo viviendo del otro lado. Y también tenemos varios audios que se refieren a esa situación y también vamos a hablar de Huincul. Sí, la situación que se vivió, que se está viviendo en realidad con respecto a la causa del Lamien Rafael Nahuel Guillem, que la Cámara de Casación revocó el procesamiento del prefecto Abel Pintos. Eso, después también tenemos la marcha que se realizó, una concentración y convocatoria mundial que se realizó el jueves 25 a las 12 horas, que aquí también se llevó adelante en el Bolsón. Así es, también va a haber novedades sobre la Lofu de Nuleo, aquí cerca de Bariloche, donde llegaron novedades de la suspensión del desalojo que se iba a realizar allí en la comunidad. Así que vamos a estar compartiendo información recién, fresquita, sí, para que la gente esté atenta. Quería hacer una aclaración también con respecto a los audios. Van a haber diferentes audios, pero más que nada de diferentes perspectivas. Eso está bueno para que la gente se quede con los oídos bien abiertos. Sí, eso es interesante porque sobre todo de acuerdo al contexto social que se está viviendo tan particular allí en el país vecino con el pueblo chileno oprimido y el pueblo nación mapuche, entonces tenemos que tener todas las miradas y estar bien atentos a lo que realmente está sucediendo. Sí, porque lamentablemente hemos estado viendo, uno tiene que ver sin querer, digamos, todo lo que sucede y son los medios hegemónicos los que dan toda la información y obviamente tapan toda la realidad y lo terrible de las cosas que han sucedido, las aberraciones a los derechos humanos, de todo tipo, la represión inmensa que hubo, los montajes que hubieron por parte de las mismas fuerzas de seguridad. ¿Qué hubo? Disculpe que la interrumpa. ¿Qué hay? Exactamente. Bueno, ¿qué hubo según la televisión? Pero que sigue habiendo hasta este momento porque el pueblo sigue de pie, sigue manifestándose, sigue en las plazas. En la plaza que en un momento fue la movilización más grande de la historia de Chile. Así que vamos a estar hablando de todo eso. Y también después tenemos un audio de unos compas de Rosario. Así es. Y bueno, otros audios también que van llegando del otro lado con compañeros que nos van acompañando en el tema. Que hay en realidad muchísimas perspectivas de diferentes puntos parados, digamos, ¿no? Así que bueno, ahí estamos con Fentrene Buena aquí otro lunes. Hacerse unos mates, a prepararse un café, a ponerle leña al fuego y acompañarnos en Frontera Nehuen. Las vías de comunicación son la más efectiva en realidad y la que más se está usando es el WhatsApp y es la más barata entre comillas, 2944-802315. Si no pueden acercarse aquí a la radio que está en 25 de mayo 654. Bien, perfecto. No, y recordar también que los martes se está retransmitiendo Radio Curruf, una radio online, los martes a las 20 horas. Y los miércoles por FM Fogón, los miércoles a las 18. La comunitaria del hoyo. Por lo tanto, si nos escuchan desde Gulumapu el día martes, nos pueden enviar también WhatsApp el próximo lunes, anteponiendo el +54 9 2944 802315. Así estamos. Feliz. Bueno, vamos al primer tema musical. ¿Qué vamos a escuchar, Lamián? Que hay un tema ahí seleccionado. En realidad nosotros seleccionamos cuidadosamente y con toda intención los temas que que pasamos aquí, que difundimos, ¿no es cierto? Porque todo tiene un sentido y un propósito. Una artista que se llama Ilala Il... Se trabó. Pascuala. Se trabó la lengua. Algo de vaca. Pascuala y la vaca. Frentarle buen. Thank you. Tañi Mapu es el lugar donde habita nuestra espiritualidad. Y es donde nuestros pichiqueche crecerán. Somos un pueblo que ha luchado siempre. Han asesinado y nos han encarcelado, pero no nos podrán eliminar. Somos agua, somos viento, somos semilla, somos el brote de la Mapu. Amulepe Taingüe Chan. Mari, Pupeñi, Pulamien, estamos en medio de una nueva manifestación histórica y masiva por las calles de Santiago. Estamos asistiendo a un levantamiento popular inédito, histórico, muy contagioso. Cada vez son más los sectores, las personas que se suman a estas protestas que inundan las calles de Santiago y de distintas ciudades de Chile. El gobierno, por su parte, toma medidas que no alcanzan, no interpreta la profundidad de este levantamiento. Entonces dio marcha atrás con el toque de queda, dio marcha atrás con el estado de emergencia y los militares volvieron a los cuarteles. Hoy se anunció un cambio de gabinete, cambiaron varios ministros. Sin embargo, nada alcanza para frenar esta ola que no para de crecer en todo el país. Son miles de personas que inundan las calles con la alegría de un pueblo que se levanta, con la alegría que contagia la lucha, la organización, porque cada vez es más la organización, lo vemos en los barrios, donde empiezan a ser cada vez más comunes las asambleas, se organizan para marchar, se organizan por temas alimenticios, se organiza la salud, hay brigadas y campamentos sanitarios en las marchas que asisten a los heridos, que son miles las personas heridas. Hay al menos 20 muertos oficialmente, pero dicen que son muchos más. Hay 20 personas desaparecidas, hay niños y niñas heridas, torturadas, detenidas. Hay violaciones y torturas y sin embargo el pueblo no se detiene. Sigue creciendo la protesta, hay muchas exigencias que tienen que ver con un cambio de sistema, básicamente, porque se pide por la salud, se pide por la educación, se pide por la jubilación, pero básicamente se pide un cambio de sistema, y eso es difícil de interpretar, imposible de interpretar por el gobierno que insiste apostando a la represión. Sigue en este momento, siguen cayendo gases lacrimógenos, siguen las detenciones, siguen los golpes. Sin embargo, la organización de la gente está preparada para eso. Son muy comunes en cada casa, en cada negocio, en cada esquina, ver gente con rociadores, que tienen agua con bicarbonato, con limones. Todo el tiempo hay solidaridad para ayudarse, para el que tiene sed, para el que se cae, para el que está herido, para el que tiene hambre. Traen comida y agua para los médicos, enfermeras, enfermeros que están en las barricadas sanitarias, por decir de alguna manera. Y la resistencia también se ve, obviamente. Los cabros, como le dicen acá, no retroceden ante las fuerzas de seguridad, los enfrentan con piedras, los enfrentan con fuego, y los van a seguir enfrentando porque no están dispuestos a que le sigan imponiendo este modelo que no cierra. Les mando un abrazo grande. Nada, sigamos hablando, esto recién empieza. Esto es lo que se respira en las calles, que esto recién está empezando, que no es el final de nada, que no alcanzan con medidas, que no alcanza con un cambio de gobierno ni con renuncias. Es el pueblo el que ahora va a empezar a contar su historia. Les mando un abrazo grande. Continuamos aquí en Frente al Nehuén. Este era un audio que escuchábamos de un cumpa de la revista Cítrica, de Maxi, un cumpa que ha estado por esta zona bastante acompañando la lucha, y bueno, en realidad en ambos lados de la cordillera. Se ha hecho presente revista Cítrica. Ahora nos enviaban ese audio que fue grabado hace 2 horas en una manifestación en Santiago. Más o menos contextualizando cómo se está viviendo la situación allí. Ellos viajaron hace un par de días para aquel lado de la cordillera, pudieron cruzar bien con Juan Pablo, que es un fotógrafo también de Cítrica, que bueno, tiene una trayectoria importante y ha acompañado las luchas también del pueblo nación mapuche, como tantas otras luchas o causas sociales que bueno, que ya son de público conocimiento. También queríamos hacer referencia, agradecer este audio y hacer referencia también a la situación que vivieron unos fotógrafos también de medios alternativos. Esto sucedió esto sucedió el sábado a la noche, donde los fotógrafos ingresaron a la aduana. Allí al conocer su trabajo de fotógrafos independientes, argentinos, que iban a cubrir la atroz represión que está viviendo el pueblo oprimido chileno y el pueblo nación mapuche allí en el Gulumapu, fueron demorados y se los iba a deportar. Ellos en ese instante comenzaron a grabar un audio contando la situación. Ese audio se viralizó les habían dicho ya que a las 7 de la mañana del día siguiente los iban a deportar. La presión social fue social, virtual de alguna manera, porque de otra manera no se podía hacer eco, sino la presión virtual fue efectiva en este caso y los dejaron ingresar al país y trabajar para bueno, difundir la información. Sí, es real que la persecución hacia la gente que está queriendo ingresar allí, como esta situación de los fotógrafos, también quizás hay alguna otra que no nos ha llegado la novedad, pero también quería recalcar esta situación de persecución y hostigamiento también. Se han visto muchas noticias, novedades, videos que han sido bajados de las redes sociales, han sido bloqueados ciertas páginas, y hoy nos hemos enterado que los compañeros de La Matanza Vivas le han bloqueado su página de Facebook. Así que, bueno, es una manera más de utilizar este cuarto poder, que son las redes sociales, las redes masivas, de los medios masivos de comunicación, en el cual el sistema también pone su manito de opresión allí. Así que están bloqueando páginas, perfiles. Sí, lo ideal es difundir la información, compartirla y no dejarnos engañar por las mentiras que están vendiendo los medios hegemónicos de comunicación. Algunos han quedado en real evidencia cuando están han inventado falaces noticias que de hecho han salido en vivo y ha salido gente a desmentir la información falsa que estaban emitiendo. Tenemos, hablando del contexto de allí que se está viviendo en el Gulumapu, tenemos un comunicado de allí de los presos políticos mapuches del CCP de Temuco que quisiera compartir. Bien, el comunicado dice lo siguiente: a nuestra nación mapuche, al pueblo chileno despierto, a los pueblos oprimidos del mundo. Los presos políticos mapuches del módulo Comuneros de la cárcel de Temuco expresamos nuestra solidaridad al pueblo chileno despierto, rebelde y movilizado. En los últimos días se han hecho temblar el orden establecido y el modelo neoliberal del sistema capitalista mediante la combinación de distintas formas de lucha, desde las pacíficas hasta las acciones directas, autodefensa y sabotaje a los símbolos del poder económico y político. Nuestro más sincero aliento a los sectores más conscientes del pueblo chileno, que valientemente enfrentan la represión y atacan al capitalismo. Si bien como mapuche tenemos un camino propio, como proyecto particular y claras diferencias con los chilenos, somos conscientes que son los mismos estados gerentes de las oligarquías y las transnacionales las que nos oprimen, porque obedecen a un sistema mundial de dominación y explotación de la naturaleza, de la humanidad y por minúscula categoría de opresores que todo lo controlan. La lucha de nuestro pueblo contra este sistema de injusticia es la que nos tiene dignamente entre rejas. El llamado es principal a nuestro pueblo a continuar profundizando nuestra lucha ancestral mediante las recuperaciones territoriales y la autodeterminación y todas las formas de lucha enfrentando al enemigo sin temor, reconstruyendo nuestro mundo, avanzando hacia la liberación nacional de nuestro pueblo. Lamentablemente existen muchas posibilidades que esta rebelión histórica sea capitalizada por los reformistas, revisionistas y oportunistas de siempre. Lo que realmente desearíamos es un proceso político, social y revolucionario genuino, capaz de cambiar totalmente este sistema que se alimenta de las profundas desigualdades que condenan y postergan la inmensa mayoría de la sociedad. Mientras tanto, queda alentar y aportar desde cada trinchera la movilización genuina de los oprimidos, avanzando hacia nuestra liberación, combatiendo a las transnacionales y a los dueños del poder que se han instalado en nuestro territorio, depredando toda forma de vida. Por la movilización de todos los pueblos oprimidos, por la destrucción del capitalismo, que el fuego de la dignidad avance calcinando los cimientos del poder capitalista. Amulepe Taín Weichan, libertad a los presos políticos mapuches. Facundo Jones Walla, Daniel Canío, Machi Celestino Córdoba, Jorge Cayopán, Pablo Trangol, Alberto Curamil, José Álvaro Millalén y José Cáceres. Este es un comunicado de los presos políticos mapuches del CCP de Temuco. Así es. Feley Lamián. Bien. Como siempre es alentador escuchar la dignidad y la fuerza que envían allí nuestros Lamián privados de la libertad. Es reconfortante saber que siguen firme en el camino de la lucha y la liberación por nuestro pueblo nación mapuche. Sí, estaba escuchando con atención el comunicado y donde llamaban al levantamiento de todos nuestros lamien, ¿no? Qué importante que la gente que en este momento se encuentra privada de la libertad tenga esa fortaleza para seguir llamando al pueblo a levantarse y que ahora, después de tanto tiempo, haya quedado clara cuál era el verdadero reclamo del pueblo mapuche. Eso viéndolo desde la vista de la gente chilena, ¿no? Que salió también a las calles y que se dio cuenta de que los mapuches no estaban exagerando cuando se hablaba de este modelo neoliberal, de la opresión, de la represión, sino que lo tuvo que vivir en carne propia. A veces parece que es necesario que tengamos que vivir algunas cosas en carne propia para darnos cuenta. Ojalá no fuese así, pero lamentablemente, si no, podrían verse marchas mucho más masivas y más frontales, si se quiere, sin tanto aparatismo ni tratar de quedar bien con el otro, sino decir realmente lo que pensamos, ¿no? Y ahora en estos días, en el vecino país, lo hemos podido ver con claridad cuando salen toda la gente a la calle a protestar por lo que realmente quieran. Sí, en realidad también es un contexto bastante diferente a lo que se vive aquí. Nosotros tenemos como siempre como críticas hacia las movilizaciones que se dan de este lado de la cordillera, porque consideramos que son bastante, como usted dijo, como para quedar bien con alguien nada más y participar de alguna manera. Pero creo que cada proceso va a tener su tiempo. Aquí tarde o temprano este hecho también se va a dar, porque aquí de este lado también se sufre la opresión, se sufre la represión, se sufre el hambre, se sufre la miseria, que allí también está, que allí también el pueblo chileno oprimido está viviendo. Solo que aquí se disfraza de otros colores, pero tarde o temprano va a llegar y tarde o temprano la gente va a tener que solidarizarse también y salir a la calle a reclamar, como se sucedió en el 2011, en el 2001, perdón, que también fue bien popular el reclamo. ¿Se acuerdan cuando se echó de la Rúa, que se tuvo que ir con el helicóptero, que sacaron los milicos a la calle también? Bueno, todo eso va a llevar su tiempo, pero aquí también se está viviendo, se va a vivir en algún momento, porque la opresión se tiene que terminar y el pueblo llega un momento que dice basta y sale a la calle. También, disculpe que la interrumpe, pero estaba pensando también que se viene también una gran revuelta en Bolivia. Bolivia también es un país que está ya haciendo, está haciendo sus reclamos. El pueblo indígena boliviano está protestando, se está organizando, así que próximamente también seguramente va a haber un conflicto bastante social, bastante importante allí, ¿no es cierto? Quería comentarle, tal vez ese sea el momento en que realmente puedan entender el reclamo del pueblo mapuche de este lado, los que toda gran parte de la sociedad que ha llamado violento, cuando nuestros lamien se defienden en las comunidades, resisten en el territorio, o simplemente se defienden con lo que tienen a mano, muy distinto a las balas que vienen del otro lado, ¿no? Entonces, seguramente en ese momento podrán entender, porque lo vivan en carne propia, qué es lo que uno defiende y por qué uno tiene que resistir en los territorios y defender las ideas y lo que a uno le corresponde, ¿no? Sí, también más allá, eso obviamente que es importante, pero lo que nosotras invitamos es a que la gente se informe. Cuando uno va a hacer una crítica sobre algo, es bueno estar informado, porque da la casualidad que a veces se escuchan comentarios en algunas oficinas, en algunos lugares, donde la gente repite como loro algo que escuchó sin fundamentos. Y lo peor que puede haber es decir algo sin información, porque no está siendo idóneo y no está siendo real con la información que tenés. Solo consumís lo que los medios de comunicación te venden. Y a veces no tenemos en cuenta que los reclamos son genuinos, son reales. Entonces no podemos formarnos una opinión de acuerdo a lo primero que escuchamos, porque eso no construye una sociedad, no ayuda a que la gente despierte la conciencia o por lo menos entienda la problemática y después pueda formar una opinión. Sí, por eso es importante que nosotros como mapuche o la misma gente mapuche que está en las comunidades y a veces no se anima a salir, a hablar y contar lo que está pasando en cada territorio. Es importante que nosotros también, bueno, con Fentrel Nehuen, estamos abiertos a las comunidades, específicamente a nuestro pueblo mapuche, a este espacio, ¿no? De poder de aprovechar este espacio como cuarto poder en este mundo, en realidad. Los medios masivos de comunicación están siendo grandes difusores de lo que está pasando en todo el mundo. Nosotros podemos decirlo desde aquí, de donde estamos parados, Huelmapu, pero también es importante eso, que la gente sepa que nuestro espacio como Fentrel Nehuen está abierto para nuestra gente. Feli. También hay algunas del otro lado, continuando con las noticias de allí del Gulumapu, la organización y las organizaciones mapuches de aquel lado de la cordillera se han estado reuniendo entre aún, están organizándose también, están llevando adelante diferentes formas de lucha. Nosotros siempre decimos que todas las formas de lucha son válidas. Eso tiene que ver con la autonomía de las comunidades, eso tiene que ver con la autodeterminación de cada comunidad o de cada pueblo originario. Para ello... Sí, tenemos, porque escuchábamos anteriormente el audio del Kumpa Maxi, donde comentaba lo que estaba sucediendo en este momento en las calles de Santiago, de Valparaíso o de cualquier otro lugar de Chile. Mientras que si nosotros prendemos la televisión o tratamos de buscar en otro medio, nos vamos a encontrar más información y van a tratar de hacernos creer de que hoy volvió Chile todo a la normalidad, y sabemos que no es así, y toda la poca información que hemos venido teniendo de las redes sociales, hemos tenido sobre todo lo que pasa en las grandes ciudades, pero no hemos tenido prácticamente información de nuestra gente mapuche que está más en la zona rural. Y también en la zona rural se han venido haciendo algunas acciones. Por ejemplo, la ORT Leostraro de la Coordinadora Arauco Malleco desarrolló una acción de sabotaje contra la Forestal Milinco en el fundo Choque, destruyendo maquinarias y camiones que realizaban una faena en este predio en recuperación. Y hubo grandes operativos con las fuerzas policiales, terrestres y aéreos en la zona. Esto todo en la zona sur de Lleu Lleu. Sí, el lunes pasado leíamos un comunicado de la Coordinadora Arauco Malleco de allí del Gulumapu, la CAM, donde llamaba al levantamiento y a la resistencia mapuche. Ellos ya lo están poniendo en práctica desde hace más de 20 años, la lucha del pueblo nación mapuche, con distintas acciones de sabotaje hacia el sistema capitalista opresor de nuestro pueblo. Así es. Bueno, volviendo al pueblo mapu, tenemos un comunicado para compartirles, que es el comunicado de Pueblos en Resistencia, Departamento Cusamen, 24 de octubre del 2019. Comunicado público. Desde Pueblos en Resistencia, Departamento Cusamen, repudiamos contundentemente el accionar del gobierno chileno a la cabeza de Sebastián Piñera y en manos del brazo armado de Chile, Carabineros, por los hechos de público conocimiento y la brutal represión desatada hace varios días contra el pueblo chileno de los sectores más vulnerables, estudiantes, trabajadores y, por supuesto, el pueblo mapuche. Ya son alrededor de 50 muertos, más de una decena de mujeres violadas y torturadas, y miles de los detenidos desaparecidos. Aunque los grandes medios difunden números muchos menores y se encargan de mentir y negar la realidad. Sabemos que Chile vive en una dictadura disfrazada de democracia desde hace 30 años. La realidad del pueblo chileno no se diferencia mucho a lo que hoy es Argentina. Tanto Macri como Piñera, sus gabinetes, sus antecesores y lo más probable que sus futuros reemplazantes también. Solo se encargan de defender intereses empresariales que no son más que sus propios intereses, ya que siempre se los encontrará ligados a las empresas, en su mayoría de tipo extractivistas, como son las mineras, petroleras, hidroeléctricas y forestales, entre otras. Es esta la razón por la que la complicidad de los grandes medios masivos de comunicación, muchos de estos en su propiedad o de sus amigos, no titubean en crear falsas imágenes de enemigos internos, de terroristas, tanto al pueblo mapuche como a los sectores anticapitalistas que hoy hacen escuchar su voz y se oponen a este tipo de proyectos destructivos, no solo del medio ambiente, sino también de la humanidad. Tampoco dudan en dar orden de asesinar o encarcelar a cualquiera que se oponga al avance de los mismos, mientras se encarguen de vender a la población la farsa de que este tipo de emprendimientos generará un mayor bienestar y una mejor economía para los más pobres. Todas mentiras. Asimismo, estos gobiernos, con el discurso del trabajo digno, generan en las clases más vulnerables una especie de esclavitud, ya que la gente hoy en día es la condenada a trabajar interminables horas, para ganar sueldos miserables, los cuales no alcanzan para cubrir las necesidades básicas, mucho menos para acceder a una buena atención médica o educación, ya que es privada, lo que lleva a las personas a endeudarse de distintas maneras, tanto con el mismo Estado que con las empresas ligadas a quien los presiden. En Chile, el modelo neoliberal ha llegado a tal punto que hasta el agua se paga. Exigimos ya la renuncia de Piñera, el juicio y castigo que se merece, pero también sabemos que no solo él, también son todos sus antecesores, incluida la señora Michelle Bachelet, quien hoy preside una comisión de derechos humanos en la ONU y quien es la responsable política del asesinato de 4 de nuestros Peñi Lamien Mapuche durante sus 2 gobiernos, sin dejar de mencionar que fue quien la que acordó la detención y posterior extradición del lonco Facundo Yones Huala, quien se encuentra cumpliendo una condena de 9 años en prisión política en la cárcel de Temuco, junto a otros tantos Peñis Lamien detenidos y condenados luego de afrontar juicios plagados de irregularidades y montajes, tal cual como sucedió con el lonco Facundo. Estamos convencidos que la única salida de la opresión es el levantamiento de los pueblos oprimidos, de los sectores más pobres, de los pueblos originarios y de la unidad y el acompañamiento entre los mismos. Basta ya de nacionalismo sin sentido. En este sentido, es nuestro deseo saludar fraternalmente al pueblo ecuatoriano y a los pueblos originarios de toda América y de todo el mundo que se levantan en la lucha ante tanta opresión de los que creen tener el poder. Sin embargo, no podemos negar que hay falsos líderes indígenas que se jactan de ser defensores de los pueblos originarios y no son más que unos traidores como el señor Félix Díaz, quien días atrás posó sonriente junto a la ministra de Inseguridad, Patricia Bullrich, responsable de la desaparición forzada seguida de muerte del compañero Santiago Maldonado y del fusilamiento por la espalda del huaychafe Rafael Nahuel Yem. Personajes como Díaz y tantos otros que se creen líderes y no son más que un lamebota serviles al poder político de turno, capaces de traicionar a todo un pueblo para sacar su propio provecho. Deben ser escrachados y expulsados de las comunidades como mínimo. Instamos a seguir acompañando la lucha del pueblo chileno y a todos los pueblos en lucha de la manera que crean correcta. Todas las formas de lucha son válidas. Que viva la lucha de los pueblos oprimidos. Que viva la lucha de los pueblos originarios. Fuera Piñera, fuera Macri, fuera Huinca Tregua al territorio mapuche. Cumé Nehuen, Cafentrel Nehuen, Puguaychafé. Libertad a Lonco Facundo Yones Huala y a todos los presos políticos mapuche. Libertad a todos los presos por luchar. Justicia por el compañero Santiago Maldonado. Justicia por el huaychafe Rafael Nahuel Yem y todos los huaychafes Capupeñi Capulamien asesinados en la lucha. Amulepe Tainguechan, Marichihuevo. Marichihuevo. Era un comunicado que levantó Pulofa en Resistencia, Departamento Cusame. Releí. Quiero que me estreches, pues ya nos hemos unido, pasando por cuantos líos y quebrantos.

tenemos algunas novedades que las vamos a leer de último momento en un ratito, que son bastante preocupantes, así que estén alerta, por favor. Mientras tanto, estamos en contacto vía telefónica con la Lamián María Nahuel, que vamos a conversar sobre la situación vivida estos días en el Lof Huincul Lasquen Mapu. Mari Mari Lamián. Mari Mari Lamuén. Mari Mari. Chulaimi. Tacuifi Lamián. Espero que nos esté escuchando bien. La escucho bien. Media cortadita, Lamuén. Ay, qué pena. Nosotros la escuchamos perfecto, Lamián, ¿eh? A ver ahora la operadora que dice. Ahí, a ver cómo nos escucha. Ahora sí, ahí sí. Buenísimo. Bienvenida a Frantén Nehuen, Lamián. Mañola, Lamuén. Muchas gracias por recibirnos y por conversar con nosotros desde ya. Ahora quisiéramos hacerle un par de consultas sobre la situación que se ha vivido en el Lof Huincul Lasquen Mapu, donde se ha realizado un corte de ruta. Sí. Sí, Lamián, más que nada era puntualizar que este 25 de noviembre se cumplió un año y 11 meses del asesinato cobarde por parte de un prefecto del grupo Albatros hacia nuestro Lamián Rafael Nahuel Yen, y debido a eso se organizó un corte intermitente, tenemos entendido. Quisiéramos que usted nos comente bien cómo ha sido eso que pasó allí en sobre la ruta 40, sobre el Lasquen, ahí Relmu Lasquen. Sí, Lamón, la verdad, bueno, fue bastante positivo, la gente se comportó, nos entendió un poco por qué era la causa, y bueno, todos ya, como muchas personas que habían visto el Facebook y habían visto el fallo de los jueces hacia Pinto, así que estaban dando también como aliento y nos acompañaban, y bueno, por ahí un poquito, lo único, vieron dos personas que eran yanquis más encima, que estaban enojados, pero la demás, toda la gente, bueno, muy enojado también con el Estado, con los jueces, con el presidente, o sea, nos alentaba incluso que sigamos al corte, que estemos al otro día también, porque la verdad que era muy injusto, entendían de lo que había pasado hacia Rafael Nahuel, que no había justicia, nosotros explicábamos un poquito de por qué era el corte, y bueno, por ahí no era ni necesario, porque la gente, uno ya con vernos, decían, sí, ya sabemos por qué ustedes están haciendo esto, nos acompañamos, fuerza, suerte, la verdad que fue bastante, nos sentimos bien acompañados, si bien no conocíamos a la gente, también pasó mucha gente de Ulumapu, también con esto que sabían, que saben que el pueblo mapuche aquí todavía no, tampoco sigue sin reconocer a parte del Estado, que los derechos están y no se cumplen, uh-huh. Así que esa parte fue, bueno, y después no sé si, sí. Un día antes, que no me acuerdo bien, el jueves, sí. Hubo un montaje acá también ahí en el Mascardi, sobre el muelle. Ajá, no sabíamos nada también. Con la señora, ¿cómo que se llama? La de Fomento ahí, la presidenta del Fomento, que no me acuerdo cómo el apellido. Bueno, uh-huh. Que está lidera ahí del muelle arriba. Bueno, supuestamente ya estaba haciendo un recorrido por abajo, por la playa. Sí. Supuestamente denuncia a gente de ahí del Mascardi, muy cool, que la atacaron. Ah. Así que una vez más sufrimos un montaje, porque la verdad que ella habla de tres personas, de tres hombres que la atacaron, y la verdad es que la gente andaba comprando acá en Bariloche. Sí. Y de una vez más se hace un montaje contra la comunidad, y tan justo el día que también salió el tema de Pinto. Sí, justamente eso estábamos viendo, porque muchos que por ahí no tenemos tan buena señal, nos enteramos al otro día de lo que había la resolución esta de Pinto, donde queda completamente desprocesado sí. de la acusación de asesinato. Entonces, primero que nada quería preguntarle cuánto tiempo duró el corte intermitente, que tengo entendido que se distribuían panfletos. ¿Cuánto duró? ¿Desde qué hora y hasta qué hora más o menos? Bueno, si no me equivoco, empezó como a las 10 y terminó, cortamos como la 1:30. Después arrancamos a las 4 de vuelta, hasta las 6. Ajá. Sí, ahí me están pasando la información de que el nombre de la comisionada es Inés Maraboli. Maraboli. Esa sí, no me acordaba. Bueno, ella que... La cual también que yo estaba, porque la verdad es que fue muy... Muy no entendí en el momento ese, porque me llamaron ese mismo día a mí, me llamó la secretaria del gobernador. Como nosotros habíamos estado reunidos también con el gobernador, uh-huh. Y ella es parte del Estado. Sí, sí. Bueno, con esto haciéndome saber de que había sido atacada una que trabajaba para el Estado, que no entendí si quién era. Yo en sí. Ese momento estaba con el obispo porque me había mandado, me había llamado porque me había traído un libro que me habían mandado de Buenos Aires y me lo quería entregar. Y claro. La verdad que estaba muy enojado, bueno, acusándonos de esto, de que ella había sido cosa que ella saca foto a la camioneta, sí, pero no a lo encapuchado. Ella habla de encapuchado, pero nunca saca foto. Bueno, y andás a ver qué camioneta habrá caído también, ¿no? Porque claro, así que ellos... con eso nosotros vemos que es un montaje más y algo que se está haciendo hacia la comunidad falso. Sí, ahí queda bien claro cómo le molesta a los pequeños y medianos burgueses que en un predio tan maravilloso como es la Los Puincul Mapu haya recuperado el territorio del pueblo nación mapuche. Ellos de todos modos quieren hacer su aporte a través de los montajes al Estado para que haya un conflicto nuevamente y se empiece a criminalizar otra vez al pueblo mapuche. Claro, supuestamente ella tuvo como ese día, hasta el otro día de la mañana, guardia, cuidándola. Bueno. Y bueno, yo me estaba juntando con la secretaria del gobernador, cosa que vine a decirle también que ella, la persona esta que nos denuncia, la misma persona, hace como un año, creo, después de 3 meses, creo que habían, que estábamos ahí, de que habían matado a Rafita, por ese lugar donde ella está, que cuida, sí, dentro de un auto y dentro de un matón. Y nosotros nunca la denunciamos, nosotros nunca lo tomaron atención, pero a ella sí. No, seguramente, como pasa con todas las cuestiones, digamos, la voz del pobre, o en este caso del mapuche, pobre, no se sí. Escuchan, pero de parques nacionales, de estos ricos que quieren acaparar las costas de los lagos, seguramente van a ser escuchados. Y la verdad que nosotros no esperamos demasiado, porque también hay que, creo que usted seguramente lo va a puntualizar ahí, que no se espera una justicia como diciendo, avalando, porque sabemos, no somos necios, y sabemos que Pinto, por más que hubiese sido acusado y condenado, no iba a ir a una cárcel, ni tampoco avalamos las cárceles, pero sí que se sepa a la opinión pública, si se quiere, que quién fue el que realmente disparó entre tantos otros, o cualquiera de los otros también, todos son responsables. Desde el que la bala que mató a Rafael Nahuel, y también desde el que dio la orden, y de todos los otros, que son prefectos, cómplices. Claro, prefectos comunes de ahí, de Bariloche, que estaban ese día resguardando abajo en la ruta. La verdad que nos dio mucha indignación, pero tampoco creo que nos sorprende tanto, ¿no? ¿Cómo tomó la comunidad, me imagino, con mucha rabia esta noticia nueva, Damián? Sí, la verdad que sí. Una vez más nos sentimos como abandonados del Estado y nunca escuchado. Más que todo que nosotros, que si yo, lo mismo que le decía a la gente, si yo había sido la asesina, yo estaría presa hoy. Feliz, Damián. Pero esta persona, porque trabaja para el Estado, porque es un perfecto, que no es de acá, qué sé yo cuánto, que la amparaba la ministra, el gobierno, y también es culpable Parque Nacional. Sí. Entonces, para nosotros todos son culpables y, bueno, nadie nos escucha, no hay justicia para el pueblo mapuche en general, no solamente por Rafael Nahuel Nien, sino por mucha gente nuestra que son encarceladas y han sido asesinadas sin tener ninguna justicia. Sí, sí, sí. Ninguna razón, ninguna prueba como para tenerlos presos o tenerlos demorados, simplemente eso ya lo sabemos. Yo decía, bueno, de la mano de Patricia Burlis, ¿no? Como todo el poder, digamos, ella avala la represión, avaló diciendo que seguramente había sido en defensa propia, cuando del otro lado había un grupo de Wentru, Lamien, que habían estado solamente defendiendo el territorio para que no sea desalojado, usurpado nuevamente por en este caso por Parques Nacionales, y cómo se hizo todo ese montaje, ¿no? De la cuando Burlis decía que los árboles estaban baleados por balas, que tenían balas de grueso calibre, y sabíamos perfectamente, pero cómo llega eso a la opinión pública, ¿no? Y qué bueno que en este caso que ustedes pudieron hacer este corte intermitente, hayan podido sentir que la gente ya no le cree más a estos personajes, al gobierno, a Parque, que ya se dio cuenta que le estaban mintiendo en la cara y que la verdad que más de una vez cuando el mapuche dice nos vinieron a reprimir, es así tal cual, ¿no, Lamien? Claro, sí, nosotros, la verdad, bueno, nosotros que hemos estado ahí, bueno, ahí de ese lado ha llegado gente también a trabajar de Parque Nacional, que han sido trasladados y hemos tenido la oportunidad, yo personalmente, de conversar. Y bueno, yo no sé, yo le digo, bueno, creo en su palabra, de los empleados. Como ellos dicen, el más arriba mandó a asesinar. Nosotros no venimos a trabajar a Parque para asesinar gente, ni para desalojar, ni para golpear, ni para golpear niños. Y uno tampoco por ahí tiene que entender esa parte, yo lo que le decía. El que tiene la culpa es el presidente de Parque allá en Buenos Aires. Y después, ¿quién es? La ministra, el presidente. Todos los que gobiernan son los que no quieren entender que el pueblo mapuche es parte de acá, del pueblo, porque la realidad es que nosotros fuimos nuestros mayores desalojados. Claro. Entonces, por eso tenemos que volver de nuevo a nuestro territorio. Y también para decir que ese lugar donde nosotros estamos es de Parque Nacional. Que mucha gente me pregunta si de una comunidad. No. Hoy de vuelta me lo recalcó bien la secretaria del gobernador. Eso es de Parque. Nosotros no le sacamos nada a ninguna comunidad, ni a ninguna, a nadie. Sea, claro. Porque también eso nos pregunta, nosotros nada, a nadie le sacamos nada. Solamente fuimos a tomar algo que era parte del pueblo mapuche y que lo tomó Parque. Y eso, claro, es de Parque Nacional. Fueron a recuperarle a Parque Nacional. Ahí el usurpador es Parque Nacionales. Claro. Sí. En otros lugares es bosque. Digamos, tiene todos un organismo del Estado que han venido y que no toman en cuenta a los antiguos pobladores de ese lugar, porque ese lugar estaba lleno de mapuches, a las orillas de los lagos, en la zona de los Huincul, de las Maguisas, estaba todo lleno de nuestra gente mapuche, ¿no? Y cómo borraron, si se quieren, toda posible registro de su paso por el territorio y haciendo... dejando marcado en los libros, en la historia, con los historiadores, de que en tal año llegó Parque Nacional, pero sin tener en cuenta que anteriormente estaba la gente mapuche, ¿no? Claro, y ellos hicieron toma de eso para explotar. Exactamente. Porque de distintas maneras se quieren hacer explotar el lugar para sacar beneficio para ellos, y la verdad es que por eso nos desalojaron, por eso nuestra gente las arrinconaron en los barrios. Y por eso no teníamos nosotros nadie de nuestro pueblo, la mayoría no tiene territorio. Exactamente. Cuando éramos los ocupantes directos del territorio. Lamien, nosotros queremos mandarle... Fraterna Güen, como siempre, y quisiéramos darle espacio, si usted quisiera enviar un mensaje a nuestra gente, como a usted le parezca, los micrófonos están abiertos siempre a disposición de nuestro pueblo. Sobre todo sabiendo que este programa va a ser retransmitido y van a poder escucharlo del otro lado, la gente de Gulumapu, sabiendo la situación de nuestros hermanos del otro lado, Lamien. Bueno, también sí, que Rafael Nahuel no murió, lo mató una bala, pero sigue vivo entre el pueblo mapuche y más que todo en su gente, en su tía, que soy yo, en sus primos, en la machi, que murió por ese territorio. Y que él nunca va a morir, que nunca va a ser olvido. Él va a estar en todo, principal nosotros que somos su familia. Y bueno, él lo recordamos como una persona que era dócil, buena, que quería solo cumplir un sueño y vivir como mapuche. Y bueno, también con el tema, si esto sale allá, también acompañamiento y bueno... Valoramos la lucha del pueblo mapuche de Gulumapu que se ha despertado y que están ahí luchando también. Acompaño y yo, bueno, a mí me gusta cuando la gente sale a recuperar territorio, cuando se despierta, lucha por su pueblo. No hay que tener miedo. porque el mapuche, bueno, siempre estamos acompañados y bueno, si tenemos kilo de esta mapu, lo iremos pero luchando. Y no eso, levantando bien la cabeza bien en alto. Y bueno, esto una vez más, decir que Rafael Nahuel vive. El Estado no lo pudo eliminar. Nosotros sabemos que él está presente y va a seguir presente por siempre. Y así por todo, aquello la muene tanto como de aquí y de Ulumapo que han caído defendiendo en su territorio o nuestro territorio, siguen vivos, no han muerto. Siguen estando en nuestro lonco, en nuestro guillipún, en nuestra conciencia como mapuche. Y también esto despertar a la gente que luche, que no tenga miedo, que no se avergüence, que siga luchando, que siga recuperando su territorio, que sigan adelante. Y también una fuerza allá los lamuenes de Gunumapu, que ojalá que todos tengan mucha fuerza, que sigan luchando, que sigan recuperando territorio, que sigan cuidando a sus machis, a sus loncos, que son nuestras autoridades, que vienen a guiarlos en lo espiritual. Que no se olviden nunca que existen las machos, los machis y los loncos, y que hay que respetarlo y hay que cuidarlo y hay que acompañarlo. Así que eso, la mueven, y bueno, agradecerle a ustedes por acordarse y llamarme, así que le agradezco, y Mañú, y también Tretene Buen para ustedes, y bueno, que estén bien. Tretene Buen, y saludos para toda la gente allá, para toda la familia, para toda la gente, la Kenwin Kulmapu. Futapango. Bueno, Lamuen. Bueno, Mañú, y que estén bien, y bueno, saludos a su familia también. Capeucayán, Lamuen. Capeucayán. Bueno, aquí escuchábamos a la Lamien de Las Kenwin Kulmapu con su opinión, de comentando también lo que había sucedido estos días allí en Winkulmapu, que en realidad uno a veces estando tan cerca escucha comentarios tan vacíos de la gente que no se informa bien. Así que bueno, la Lamien ahí nos aclaró un poco la situación de que bueno, del albatros asesino y bueno, la situación de la Lof. Sí, yo quería comentar que justamente ese día que se había iniciado el corte ¿cómo se dice? Intermitente. Desde a la salida nomás de acá del Bolsón se estaba diciendo, la policía estaba diciendo hoy un corte de ruta, ¿no? Cómo tergiversan toda la información. Una panfleteada informativa sería. Sí, y cómo asustan a la gente para poner a la opinión pública en contra, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado, también teníamos que hacer referencia por ahí un poquito a la marcha, porque acá también se realizó una marcha en Bolsón, digamos que se realizó acá también una convocatoria en Furiloche, en el consulado chileno, y acá la convocatoria se hizo en Plaza Pagano, donde nos encontramos algunos lamien, y lamentablemente tenemos que decir que bastante flojo está el pueblo del Bolsón, porque es como que no nos conmueven. Volvemos a lo mismo, ¿no? Como que no nos conmueve el dolor ajeno, es como que no lo sentimos, somos todos seres humanos y veníamos muchos acongojados y encontramos como, para mí, muy poca gente, muy... La misma de siempre, bueno, lo bueno era que nos encontramos. La misma de siempre, bien, la misma de siempre, que sigue la lucha y apoyando las distintas causas, eso muy bien, pero para ser una causa que está siendo conocida mundialmente como la brutal represión, asesinatos, desaparecidos, torturas, violaciones y cuantas cosas más, que aún vejaciones que están siendo sometidos el pueblo oprimido chileno, o sea, no puede ser que haya tanta indiferencia social. ¿Dónde están los alumnos que se están formando en los centros de formación docentes, que van a ser futuros docentes? ¿Dónde están los sindicatos? ¿Dónde están los maestros? ¿Dónde está el pueblo? ¿Dónde está que no nos podemos sensibilizar ante estos hechos? ¿O qué nos tiene que pasar a nosotros recién para que podamos tengamos que salir a la calle? ¿Te tiene que tocar en carne propia para que tengas que salir a ponerte un poquito, dedicar un poquito de tu tiempo a la solidaridad con otro? O sea, eso es lo que a mí me indigna. Realmente me quedé como muy envenenada, esa es la palabra, envenenada, al ver esta situación y al ver comentarios de otras personas, amigos, amigas que me llegaron, que en algunos institutos, por ejemplo, hay una apatía total. O sea, que están formándose para educar a nuestros hijos. Si esa gente no puede ser crítica en estos momentos, si no puede hacer una lectura política de lo que está sucediendo, y que se dediquen a otra cosa. Es así de simple. O sea, hay escuelas, por ejemplo, acá en el Paralelo, que están siendo tomadas. Los pibes están tomando conciencia. Los pibes están tomando las escuelas, reclamando por lo que creen justo. Entonces, ¿cómo puede ser que adultos no puedan hacer una lectura política sobre los hechos? Bueno, eso en cuanto a la marcha. Ahora teníamos una información de último momento que es muy importante compartir, ya que estuvimos compartiendo al comienzo de Frente al Neuquén un comunicado de los presos políticos mapuche del CCP de Temuco, al cual nos llega otra información de último momento que dice lo siguiente. Comunicado público. Los presos políticos mapuche del módulo de comuneros denunciamos a la opinión pública el actuar represivo y manotesco de las autoridades de Gendarmería de Temuco, que han amenazado a los internos del módulo 1-1 de imputados con sanciones extremas, a raíz de la movilización que realizamos los presos políticos mapuche en apoyo a las movilizaciones sociales que han estado realizándose afuera toda la inmensa mayoría de la ciudadanía en pos demanda de los cambios y mejorías sociales. Las autoridades de Gendarmería han amenazado a algunos internos con medidas extremas, como el traslado hacia otros penales, lo que no se coincide con los reglamentos y estándares señalados por los tratados de derechos humanos, ya que esta medida solo se debe aplicar en situaciones excepcionales o extremas, lo que no es en este caso, ya que las amenazas han sido realizadas a raíz de un video que se filtró mientras los presos políticos mapuche realizaban un acto pacífico de apoyo a las demandas de la ciudadanía en uno de los patios de imputados. Hacemos un llamado a nuestro pueblo y a la ciudadanía consciente a estar atentos y no permitir que el brazo represivo de la Gendarmería castigue a quienes expresan solidaridad con el movimiento ciudadano que vega por los cambios y mejoras que permitan una situación que por largos años han sido conculcadas y negadas por una pequeña clase minoritaria de políticos y empresarios que controlan el país. Es precisamente esta desigualdad social el caldo de cultivo que origina la marginalidad y la falta de oportunidades que lleva a muchos chilenos a salirse del orden o legalidad, que finalmente terminan por castigarlos con ellos en las cárceles de este país. Nosotros, como presos políticos mapuches, somos conscientes de que estamos privados de libertad, pero de ningún derecho más, como el de la expresión, por lo que daremos nuestra opinión cada vez que lo consideremos pertinente y necesario. Y en este sentido, expresamos solidaridad con los internos comunes que están siendo hostigados y amenazados por algunas autoridades de Gendarmería. Amulepe Taingoinchan, presos políticos mapuche de la cárcel de Temuco. Alberto Curamil, Álvaro Millalén, Jorge Cayupán, Jorge Cáceres, Daniel Cañío, Facundo Jones Walla, Pablo Trangol, Machi Celestino Córdoba. Es un comunicado que nos llegó recién desde Gulumapu. Bueno, esto. Bueno, nuestro más profundo repudio a todas las cárceles, a todos los carceleros. Abajo los muros de las prisiones, realmente. Sí, y quería comentar esto nada más. Sabía que la presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o sea, Michelle Bachelet, estaba visitando Chile, ¿no? Y yo digo, ¿cómo pueden poner al torturador que controle si hubo tortura, ¿no? Porque ella tiene en su historial, digamos, también represiones, torturas, muertes que sobre sus espaldas, y cómo puede ella ser la veedora de todo esto, ¿no? ¿Cómo no se va a indignar la gente a que aparezcan estos personajes en estos momentos tan duros de un país donde han habido violaciones totalmente aberrantes de todo tipo, ya inimaginables y hasta para muchos pensaron que no iban a volver a suceder y otra vez tuvieron que estar pasando, y ella estar como veedora, ella y todos los demás, porque lamentablemente nosotros, como hemos sufrido, digamos, esta última represiones acá, que son pequeñas a lo que son del otro lado, porque recién está comenzando acá todo el movimiento, y hemos tenido que ver cómo se manejan todos estos organismos del Estado, todos estos organismos, cómo cuál era la postura de Abruc, creo que es el Abruc, de Derechos Humanos, que de humano no tenía nada, que jamás estuvo del lado de la gente que realmente necesitaba un apoyo, que necesitaba visibilizar lo que estaba pasando. Creo que es momento de que todos ellos sientan nuestro más profundo repudio, sobre todo a los carceleros, que, digamos, empoderados porque ellos tienen el garrote para reprimir a la gente que está encerrada ahí adentro, cómo pueden o quieren tratar de dominarlos diciendo lo que pueden o no pueden hacer, ni siquiera poder expresar lo que están sintiendo en ese momento. Así que nuestro gran abrazo para todos los Lamien ahí que están privados de su libertad. Sí, que también sepan que así como sucedió con los periodistas, que se viralizó la noticia, también se va a viralizar, y también desde este lado de la cordillera estamos atentos a todo lo que pueda salir y todo lo que pueda suceder con nuestra gente mapuche, que sepan las autoridades de Carabineros que le vamos a hacer un escrache total, que se va a viralizar la noticia y que no pueden seguir vulnerando los derechos de los presos políticos mapuche. Libertad a los presos políticos mapuche. Porque también en realidad aquí lo que se profundiza es la opresión y la persecución a los presos comunes. O sea, nosotros somos mapuche y vamos a ir a reclamar los derechos y todo lo que suceda con nuestros presos. Pero la gente común, también sus familiares, y en el momento que ya lo hemos comentado, las situaciones de visita en las cárceles, también recibe esa opresión y persecución, hostigamiento, como si ellos también tendrían que pagar una cierta condena. Entonces es eso, los presos políticos, los presos comunes de las cárceles reciben esta opresión, y que muchas veces no la gente, las sociedades no se da a conocer por esto, porque no hay espacios para ellos. Son presos políticos también. Feley Lamien. Llegó un mensaje que dice: Feley, mi programa favorito, con un corazón, abrazo fuerte Lamien. No tiene nombre. Saludos. Sí, saludos, gracias por escuchar nuestros enojos, pero es la manera que tenemos de también de comunicar, y comunicar lo que le está pasando a nuestra gente, que no es difundido por, en algunos casos, por los medios masivos de comunicación. Tengo una novedad que salió también en las redes, las redes sociales. Sí. En Facebook ya tenemos nuestra página que se llama Fentren Nehuen Comunicación Mapuche. Así que dale tu link y le vamos a compartir todos los comunicados, música y todo lo que tengamos, lo que compartimos acá en el programa, lo subimos a nuestra página. Así que ya está en camino. Bueno, nosotros ahora vamos a ir a escuchar un tema musical y después seguramente vamos a invitar al Lamiancito, que tiene una rifa para vender. Hay una rifa que viene de un grupo de egresados. A ver, aquí está nuestro vendedor oficial, que ya ha logrado una venta. Mari Lamien, pase por aquí. Mari. Sí, Lamien, cuéntenos cuál es el motivo de esta rifa tan interesante. Un viaje de estudio a las grutas. ¿Que se va a realizar cuándo? A fin de año. Ajá, ¿y usted a qué escuela pertenece? ¿A dónde concurre? A la 150. Ajá, ¿y esta rifa cuánto vale, qué se rifa y qué fecha es el sorteo? La rifa vale cada una 300 pesos. Bien. Pero se puede pagar en cuotas. Bien. En 5 cuotas. Bien. ¿Y qué premios tiene? Primer premio, una moto 110. No, 110. Segundo premio, una netbook. Tercer premio, una Smart TV de 42 pulgadas. Cuarto premio, 5 días de alojamiento para dos personas. Pats en un apart hotel. Sí, Los Aromos. Bien. Quinto premio, 5 días de alojamiento para dos hotel Acantilados. Y bien. Último premio, 5 días de alojamiento para dos personas. Para dos personas, Pats Hotel Antares. Entonces, vale 300 pesos. Son premios muy interesantes. es para digamos, para acompañar el viaje de estudio de la escuela. De la escuela que está, ¿en qué zona está la escuela, la 150? En la zona de los... De los Repollos. Ah, bien. ¿Y ustedes de qué año? Sexto grado. Sexto grado. ¿Y se va a sortear qué día? Se sortea el 23 del 12 del 2019. O sea, el 23 de diciembre del 2012. Bien. Por Lotería Nacional, por la nocturna. Bien. Y tiene dos posibilidades. Uno compra un número y hay dos números en el mismo, en el mismo cartón, digamos. ¿No es cierto? Sí. Bien. Entonces lo pueden llamar o pueden pasar aquí por Frente Arnehuén, si a usted le parece, a comprar su número. O tal vez hay un número donde puedan llamar para comunicarse y sí, decir... o dejar el mensaje y pedir su numerito. También queremos un número de esa rifa tan importante. Mire que son buenos premios, ¿eh? Solo 300 pesos. Sabemos que es un momento económico difícil, pero hay que solidarizarse y acompañar también estos procesos de los chicos. Pero tienen cuotas, eso es lo más... Eso es lo mejor, maravilloso. Tienen en cuenta la situación económica. Cuotas de 60 pesos. Muy bien. Pero ahora, como ya queda poco tiempo, si se puede hacer al contado o en dos veces... Mejor. Bien. Porque si no va a estar pagando dos cuotas por mes. Ah, tiene razón. Bueno. Bueno, se pueden comunicar ahí les paso un número de contacto. Al 297-4284-620 para pedir su número de la suerte, el que lo va a motorizar, porque posiblemente hay varios premios, motos, lugares. Una tele grande, sí, para sí, ver sí. películas. Sí, y también hay un... Tres estadías en distintos lugares para dos personas, así que es interesante. Así que si no, una también... Una netbook. Puede pasar por Frente Arnehuén el próximo lunes, que aquí vamos a estar teniendo los numeritos para también acompañar a Lamien. Así es, que vaya de viaje el Pichihuentru. Sí, son todos nenes de la escuela, de la zona rural, así que... más de uno no conoce todavía el mar, así que es re lindo que se pueda colaborar con eso para que puedan Viajar y disfrutar. Viajar y disfrutar porque y se lo merecen, obviamente. Feliz sí. Feliz. Bueno, quizás le compre uno. Quizás no, tiene que comprarle uno a la mienta. Estamos hablando de ser solidarios y le dice quizás. Yo ya le compré uno. Bueno, vamos a un tema musical. Feliz. Los famosos encapuchados. Ellos son los protagonistas de la violencia que vimos ayer y que vemos en cada desde final que de marcha. Encapuchados se tomaron las calles de manera extremadamente violenta. Los violentos permanecen por el terrorismo. Esto es robo. Los violentistas en este país nunca van a tener la última palabra. No me hablen de violencia. Como si no la conociera, como si su existencia fuera una experiencia nueva, como si fuera una mera situación puntual de ahora y no supiera cómo es que opera en toda la historia. Vivimos en un modelo más violento que cualquier protesta directa, revuelto, manifestación del pueblo. Podemos verlo, vivirlo y sentirlo. Violento es el puto sueldo mínimo, mezquino e indigno. Autoridades condenan un tipo de violencia, la catenta contra el sistema de la gran empresa, contra su propiedad, su ley y su policía, y silencia la violencia inmensa de todos los días, no con tanto allanamiento, con armas de guerra al pueblo mapuche que sigue resistiendo por su tierra, los perdigones, maricones y amenazas que los niños sufren cuando hay invasión en su propia casa. Violenta es la venta de tus derechos y de hecho, es un robo el cobro en educación, salud y techo. Violento es el apropiamiento empresarial de todos los bosques, los mares y el hábitat que van a devastar, pero eso no sale en la prensa, que prensa mensaje con eficiencia para vencer la resistencia. Y es que su estado es la violencia organizada de la clase alta contra la que labora por casi nada. ¿Y dónde empieza la violencia? Empieza desde que nacemos en estos guetos de impotencia, en la carencia de toda oportunidad. La violencia de verdad en la ciudad de la opulencia. ¿Y dónde empieza la violencia? El despertar de la conciencia solo trae una consecuencia. Yo tapo mi cara, tú tapas la realidad. La violencia de verdad, el capital y su esencia. No hay algo más hipócrita que hablar de la violencia si esta no toca tu puerta ni en las noches te despierta. Ven a dormir acá en el gueto y dime si hay facetas de esta realidad concreta que